he vuelto a mi pueblo después de una ausencia muy larga. Y encontré que ni el pueblo es el mismo, ni yo soy igual al que ayer con pupilas aldeanas cantó su alegría. En las noches aquellas transidas de orgullo local, hay tristeza en las calles desiertas y el parque vacío. Hay tristeza en los muelles sin barco y en el litoral. Hay tristeza en las tardes que mueren enfermas de hastío. Hay tristeza en la gente del pueblo, tristeza mortal. Pero así, con su amarga tristeza, sin sol y sin luna, y con toda la angustia presente de un suelo sin paz, ese pueblo es mi pueblo, el de siempre, el de toda la vida. El que ofrenda su vida y su sangre por la libertad. Ese pueblo es mi pueblo, el de siempre, el de toda la vida. El que ofrenda su vida y su sangre por la libertad.